invertida, traba, trabita, camionera, invertida, maricón, puto, mariquita, bombera, bach, tortillera, pluma gay, pervertido, mariposón, travesti, lesbiana, transexual, bollera, sin closet. Sin... ¿Qué hacer, compañeros? ¿Qué cosa? Salir a la calle. Es cierto. La calle es nuestra, las plazas son nuestras, a nadie le vamos a pedir permiso. Las calles están. Porque las madres que somos dos, vamos a morir de pie, no de rodillas como quiere el gobierno de Neuquén. ¡Que madre de la plaza! ¡El pueblo las abraza! ¡Madre de la plaza! ¡El pueblo las abraza! ¡Madre de la plaza! ¡El pueblo las abraza! Muy buenas tardes a todos y todas las que nos están escuchando. Aquí Sin Closet, las noticias de un mundo que existe fuera del armario, producido por la colectiva feminista La Revuelta. Lo que escuchabas al principio es parte de las voces que se escucharon en la calle el pasado jueves, 10 de diciembre, en la marcha número 29 de nuestras queridas compañeras, las madres de Plaza de Mayo. 29 años de luchas que no se abandonan, de resistencias, de no dar un solo paso atrás, de poner en palabras y en gritos lo que no quería ser escuchado. 29 años de búsqueda, de construcción con otras y otros, de enseñanzas. Escuchar a las madres es un privilegio del que celebramos sentirnos parte. Celebramos el sabernos siempre acompañadas por su fortaleza y su solidaridad, porque en cada una de nuestras demandas, allí están ellas, Lolín e Inés, haciendo suyos nuestros reclamos, con la convicción de que cada injusticia es un motivo más para continuar la lucha. Estas madres que hicieron lo impensable, mujeres amas de casa que se negaron a quedarse quietas llorando su dolor en la casa y salieron a la calle desafiando los mandatos, que en lugar de ser sumisas y obedientes, dijeron ni un paso atrás y decidieron gritar basta, que revirtieron el binomio jerárquico diciendo nuestros hijos, nuestras hijas nos parieron, produciendo el pasaje de madres biológicas a madres políticas. Y las llamaban locas, locas, un adjetivo tantas veces utilizado para descalificarnos a las mujeres, a los putos, a las trans, a las lesbianas, a las travestis. Por eso, junto con las madres, nos apropiamos de esta injuria y la resignificamos. Y es esta locura compartida la que nos convoca a gritar juntas nuestro hartazgo y nuestra rebeldía, empecinadas en la construcción de una historia que registre nuestras voces. Digamos, después de estudiar todo, después de haber visto todo, después de haber visto cómo se habían desarrollado los hechos, cómo tanta gente usó, digamos, el tema de la homosexualidad como un factor de poder, digo, esto es lo que pude ver a lo largo de cuando puse toda la información junta. Las minorías sexuales siempre cuestionamos el poder, pero no porque lo hayamos decidido, lo decidió el poder. Cuando el poder estaba en manos de la religión, en nuestro caso, digo, y en esta zona del mundo, de la religión católica, la homosexualidad era un pecado. Cuando el poder, brevemente, en un tiempo, digo, estuvo en manos de los científicos a fines del siglo XVIII, a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, con el sanitarismo y con el avance médico, la homosexualidad, que era un pecado, cuando el poder estuvo en manos de la medicina, fue una enfermedad. Y a partir de 1930, cuando las sociedades civiles se instalan, al menos en esta parte del mundo, la homosexualidad, que había sido un pecado, que había sido una enfermedad y que seguía siendo pecado y enfermedad, pasó a ser, cuando las sociedades civiles tuvieron poder, un delito. Entonces, éramos pecado, enfermedad y delito. ¿Qué teníamos enfrente? La religión, la ciencia y el Estado. Es demasiado. Es demasiado cuando vos tenés 12 años y te das cuenta, 13, que tenés enfrente, y así como tu enemigo, sin saber por qué, a la sociedad, a la religión, la ciencia y el Estado. Siempre le sirvió al poderoso tener un débil a quien acusar de todos los males. Así como en algún momento a la religión le sirvió decir que la homosexualidad era ese pecado, o las minorías sexuales eran ese pecado que hacían, que desataban la ira de la ira de Dios, como en Sodoma y Gomorra, así como a la sociedad médica le convino tener un grupo en el cual poder tratarlos como enfermos y decir hacen falta presupuestos y trabajo para que nosotros podamos tratar a esta gente, así como la sociedad civil dijo, bueno, ellos cometen un delito, a ellos hay que ponerlos presos. Nadie quiere ser de una minoría sexual si te van a acusar entre la ciencia, la religión y el Estado. Pero lo que pasó a lo largo de los 500 años es que seguimos naciendo y seguimos siendo así. Y lo más sano que nos pasa es que cuando somos así, somos así. Reconozcamos que esto es lo que nos pasa. No somos los enfermos, no somos los pecadores, no somos los delincuentes. Los enfermos, los pecadores y los delincuentes son aquellos que no entienden que somos seres humanos. Entonces, simplemente eso. No hay nada que me diferencie de un heterosexual, excepto algunas cuestiones que tienen que ver con mi vida. Digo, pero eso no me hace una persona diferente, tampoco me hace una persona igual. Digo, me hace una persona distinta. Pero todos somos distintos. Los heterosexuales son distintos entre sí también. Entonces, nada, ser homosexual es nada. Bueno, y la voz que escuchaste recién es la voz de Osvaldo Bazán. Osvaldo Bazán nos acompañó en uno de nuestros primeros programas y te contamos por qué vuelve a sonar hoy en Sin Closet. Este es el anteúltimo programa de este año y va a ser un programa raro, un programa diferente en el que vamos a aceptar esa invitación que nos hacen las madres y vamos a hacer memoria, vamos a hacer la memoria de Sin Closet. Te contamos que este fue un año en el que una de nuestras preocupaciones fue poner a disposición, dejar en el aire de una radio, en un escrito, en una entrevista, una música, un sonido, una imagen, nuestras disidencias, nuestras rebeldías, disponibles para todas y todos aquellas que tengan sospechas de este mundo tan prolijito que solo puede ser mirado y comprendido desde las pautas, las normas que nos imponen los poderes hegemónicos, que como ya sabemos son poderes patriarcales, machistas, heterosexistas, capitalistas. Entonces, cuando pensábamos este Sin Closet de hoy, imaginamos todas las voces que se escucharon a lo largo de estos meses. Voces disidentes, voces que ponen en cuestión lo establecido, que nos invitan a pensar la posibilidad de construir palabras, tener imágenes, tener sonidos disponibles para construir otros mundos posibles, otros mundos vivibles, otros mundos deseables. Y armando el programa pensamos cómo sonarían algunas de esas voces todas juntas en un programa, aunque ese programa no tenga un eje, un tema, o aunque ese eje y ese tema sean el recorrido que hicimos juntas y juntos construyendo mundos fuera de los armarios. Por eso va este eco de voces que se escucharon aquí en Sin Closet y que esperamos que rebote en tu voz, que rebote en tus voces y que nos vuelva nuevo, más disidente, con más colores para asomarnos con otros ojos a un mundo otro. Y ahora, en esto de sumar voces que ya pasaron por aquí, vamos a recordar otra voz que sonó en Sin Closet este año y es la voz de Ilse Fuscova, la primera lesbiana pública de nuestro país. Thank you. casualidad que pude viajar a Alemania y vivir varios meses en Berlín en el año 87 y conocí a las lesbianas alemanas que ya tenían un cuerpo teórico importantísimo, tenían además casas de lesbianas, bibliotecas de lesbianas. Bueno, me dio, además, era el momento en que había como un orgullo de mostrarse por la calle, por la vestimenta, por los movimientos, mostrarse como yo soy lesbiana y estoy orgullosa de ser lesbiana. Cuando volví a Buenos Aires, con esos ejemplos, me fue fácil tomar esa energía y cuando me ofrecieron ir a la mesa de Mirta, me sentí cargada de energía y dije, no puedo desaprovechar esta ocasión de hablar a mis hermanas argentinas. Bueno, la audición tuvo un rating altísimo y bueno, y hoy es casi una entrevista histórica. Bueno, yo diría que en general manifestarse como lesbiana tiene que ser un acto meditado, sabiendo el riesgo que hay, porque no siempre es tan fácil como me sucedió a mí. Y antes de seguir sumando voces, se acaba de sumar una voz de una de nuestras madres, de nuestras queridas madres, acaba de llamar Lolín. Lolín, te agradecemos el llamado. Para nosotras es el camino de ustedes, un camino de enseñanza, de lucha, y estamos junto a ustedes en todas las marchas, como están ustedes en todos los reclamos de cada día, de todos nosotros y de todas nosotras. Las abrazamos desde aquí de Sin Closet. Y seguimos sumando voces. Ahora la de Juan Pechín y su pensamiento acerca de las identidades. Lo queer es sobre todo un modo de complejizar el concepto mismo de identidad, de complejizarlo en el sentido de cuestionar también el estatuto de normalización que propone la identidad como reivindicación en sí misma. Es decir, si yo me reivindicara como gay, como lesbiana, como bisexual, como trans en sí mismo, de alguna manera también estoy estabilizando esa identidad como una cierta continuidad en mi vida, en mi práctica política, en la epistemología de mi cotidianidad política, de alguna manera, ¿no? En cambio, optar por lo queer también pone en cuestionamiento, digamos, esa estabilidad de lo identitario, ¿sí? Entonces, en ese sentido, la identidad para nosotros es una estrategia política. Es nombrable no como una ontología de nuestras propias prácticas, no como una manera de decir soy esto y soy solamente esto y soy esto como padre, como madre, como docente, como estudiante, como activista, sino que justamente la idea es problematizar nuestras prácticas como una dinámica absolutamente fluida, sobre todo en términos de los géneros y las sexualidades, ¿no? Nuestra identidad siempre es mucho más fluida que la fijeza que le marca un nombre. No soy heterosexual y sobre todo no quiero ser heterosexual y sobre todo no soy tampoco en contrapartida con por ser una persona que no quiero ser heterosexual, tampoco quiero ser una persona que entonces ofrezca una narrativa identitaria que sea simplemente llegar entonces a otro destino que tenga que cumplir con otro protocolo. Prefiero

cuánto va a durar, que no nos olviden que aquí estamos, o sea, no dejen que esto se caiga, que aquí sí, lo que va a venir son masacres, lo que va a venir son masacres. Bueno, seguimos en resistencia, todas y todos somos resistencia en este momento, un beso. Nos ven amar, nos ven jugar. Hasta acá Sin Closet, nos vamos. Saludamos a las radios que nos están retransmitiendo o transmitiendo y nos despedimos. Te invitamos a escuchar, te invitamos especialmente a escuchar el último programa de este año de Sin Closet, el sábado próximo, que además es nuestro programa número 40. Le agradecemos a Nicolás, nuestro operador, y a Melina, nuestra productora. Hasta el sábado próximo con más Sin Closet.